Sección 63 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 9. Gracias al anciano conde, no se hizo mérito de la parte que había tomado Rostov, y en lugar de ser degradado como se esperaba, fue nombrado ayudante de campo del gobernador de Moscú, lo que le impidió pasar el verano en el campo con su familia, obligándole a permanecer en la ciudad. Dólogov estrechó más íntimamente su amistad con él, y la anciana María Ivanovna, que amaba apasionadamente a su hijo, había cobrado gran afecto a aquel. Este le hacía reflexionar sobre el duelo, y aun satisfecha de que su hijo se hubiera restablecido y hasta hubiera sido agraciado con un ascenso, no cesaba de manifestar temores de que las locuras de antes volvieran a empezar. Dólogov, por su parte, dejaba escapar frases que nadie hubiera esperado de él. «Me creerán malvado», decía Rostov, «pero me es igual. Yo no deseo ser conocido más que de las personas que amo, y por ellas daría la vida entera. En cuanto a los otros, ya los aplastaré bajo mis pies si los encuentro en mi camino. He conocido hombres de alma noble y elevada, pero las mujeres, condesas o cocineras, se venden todas sin excepción. Y esa pasión celestial que busco en la mujer no la he encontrado en ninguna. Si encontrara el objeto de mis sueños, por ella lo sacrificaría todo. Ese ideal sería el que me regenerara por completo. ¿Puedes creer que si conservo la existencia es porque no pierdo la esperanza de encontrarla? No me comprendes, ¿no es verdad? Por el contrario, te comprendo perfectamente, contestó Rostov, cada vez más encantado de su nuevo amigo. La familia de Rostov volvió en el otoño del campo. Denisov reapareció muy pronto y se instaló con ellos. Los primeros meses del invierno de 1806 a 1807 estuvieron para Rostov y su familia llenos de encanto y satisfacción. Nicolás llevaba a casa de sus padres muchos jóvenes que iban allí atraídos por la belleza de Vera, por el irresistible encanto de los 16 años de Sonia y por la ingenuidad infantil de Natalia. Todos ellos sufrían más o menos la influencia de aquellos rostros sonrientes, felices y abiertos a todas las impresiones. Y se respiraba allí una atmósfera de dicha y de juventud en la cual se percibe vagamente el perfume del amor. Tales eran los efluvios magnéticos que emanaban de toda aquella juventud cuando Dólogov fue presentado en casa de Rostov. A todos agradó, salvo a Natalia, que había estado a punto de reñir con su hermano, porque sostenía que era malo y que en el duelo de Pedro con Dólogov, Pedro tenía razón y que Dólogov, además de culpable, era desagradable y afectado. «No tengo nada que escuchar», exclamaba Natalia con voluntaria obstinación. «Es malo y no tiene corazón. En cuanto a Denisov, ya es otra cosa. Le tengo por un mal sujeto y, sin embargo, no me es antipático. En el otro todo es calculado y en este todo es natural». «Tienes razón. Denisov es otra cosa», respondió Rostov, dando a entender que opinaba de modo diametralmente opuesto. «No puede comparársele con Dólogov sin ofensa de este. Su alma es hermosísima. Si vieras cómo ama a su madre...» «No puedo juzgarle, pero lo que sé decir es que no me gusta. Está enamorado de Sonia, ¿no lo sabes?» «¡Qué locura! ¿Estoy loca? Tú lo verás». Natalia tenía razón. Dólogov, que no era aficionado a la sociedad de las damas, iba, sin embargo, todas las noches allí, y aunque no hubiese dicho una palabra, se le conocía que le atraía Sonia. Esta, por su parte, no era indiferente a la presencia de Dólogov, y siempre que la anciana condesa o Natalia fijaban los ojos en ella, un rubor imposible de vencer coloreaba sus mejillas. Era evidente que aquel hombre extraño y enérgico se plegaba y se sometía a la influencia irresistible ejercida en él por aquella morena graciosa y flexible que, no obstante, estaba prendada de otro. Rostov notó aquellas relaciones entre ella y Dólokhov, pero sin darse completa cuenta de ellas. «Todos están enamorados de una de ellas», se decía. Y no sintiéndose a gusto en aquel sitio, se ausentaba con frecuencia de la casa de sus padres. Durante aquellos meses de otoño, volvió a hablarse con más ardor que la vez pasada de la guerra con Napoleón. El tema de todas las conversaciones era un reclutamiento nuevo que se estaba haciendo. Por todas partes se lanzaban anatemas contra Bonaparte, y Moscú estaba lleno de rumores bélicos. En cuanto a la familia de Rostov, toda la parte que tomaba en aquellos aprestos se concretaba a Nicolás, que esperaba a que expirara la licencia de Denisov para volver con él al regimiento. Su próxima marcha no le impedía divertirse. Por el contrario, como si quisiese aprovechar el tiempo, toda su ocupación consistía en asistir a cuantos banquetes, bailes y reuniones se daban. Fin de la sección 63.